Mira, los padres de mi padre, Ireneo Gago. Está la mujer. Después está aquí Santos Gago, Emilio Gago, Valentín Gago. Este vive en barrio. ¿Cómo se llama? Audelino Gago. Esta es Carmen, que se ha muerto, Gago. Esta es Nila Gago y esta es Amparo Gago. Y están hechos aquí en el juego bolos, en la casa de los abuelos. Sí, en la casa que estaba antes. La casa de los abuelos. Sí.